pero su cuerpo fue partido por nosotros. El emblema que tomamos en nuestras manos es símbolo para nosotros de su cuerpo partido. Se nos lo da con el propósito expreso de traer a nuestra mente lo que Jesús hizo en su muerte sobre una cruz, porque una parte muy importante de nuestra adoración es la capacidad de recordar, de traer a nuestra memoria quién es Jesús, literalmente recordar, traer a nuestra mente consciente la presencia de Jesús. Él no va a entrar en nuestras iglesias físicamente, caminando por el pasillo para presentarse. Él entra a nuestros corazones y nuestras mentes cuando venimos preparados para conscientemente pensar en Él y estar con Él. Eso es parte de nuestra adoración. La copa es el recordatorio de su sangre derramada. Lo que estoy tratando de decirles es que la adoración es dejarse entusiasmar por Jesús. La adoración es entusiasmarse por lo que Jesús es y lo que Él ha hecho. Leí de un matrimonio cuya hija murió trágicamente a los 7 años. Por lo común, cuando ocurre la muerte de un hijo, el resultado a menudo es la división entre esposo y esposa. Los psicólogos han estudiado cómo muchos divorcios han resultado después de la muerte de un hijo debido a toda la culpabilidad, el dolor y la aflicción y por echarse mutuamente la culpa. Y si el hogar no tiene a Cristo, ese tipo de tragedia puede ser lo más divisivo que pueda pasar y que se haya documentado. En esta situación en particular, esto sucedió. Murió la hija y el esposo y la esposa empezaron a pelear entre sí. Empezaron a discutir y a pelear. Y gradualmente se fueron apartando hasta que finalmente se separaron y luego entablaron el divorcio. Un día, hacia el fin del proceso del divorcio, se reunieron en su casa para hablar de la división de propiedades y cómo debía resolverse eso después de que se hubiera firmado el divorcio. Según el relato, sentados ahí en la mesa en donde habían conocido tanto amor en el pasado, el esposo se agachó y recogió de manera distraída del piso un zapato rojo que había sido de la niña que había muerto. Sin pensarlo, se puso a jugar con él. Después, de repente, mientras de manera distraída jugaba con el zapato, empezó a mirarlo de manera consciente y notó la mirada de su distanciada esposa también clavada en ese zapato. De súbito, todo quedó quieto. No hubo más diálogo ni más discusión en cuanto a quién se quedaría con qué de la propiedad. Simplemente se quedaron mirando el zapato. Empezaron a llorar, porque ese zapato les hizo recordar los tiempos de alegría y diversión y el entusiasmo que habían conocido con su hija antes de su muerte. Se dieron cuenta de que lo que habían conocido en común era mucho y muy emocionante, y que era algo que valía la pena defender. Así que se concentraron en ese recordatorio visual del amor que habían tenido por su hija, dejaron a un lado el zapato y también empezaron a dejar a un lado sus desacuerdos. Se reconciliaron y volvieron a unirse. Pienso que esa es la fuerza de lo que sucede cuando nos reunimos a la mesa del Señor. Es muy fácil para nosotros alejarnos de Él. La culpa que sentimos cuando nos salimos de la comunión con Dios puede ser incluso otra barrera que nos impide regresar a Él. Y de alguna manera, cuando venimos, y la Biblia dice, todas las veces que hagan esto, cuando nos reunimos y nos sentamos a la mesa del Señor y tomamos los elementos, si participamos de manera consciente en la reunión, vemos el pan y la copa y recordamos. Recordamos que Jesucristo es la fuente de nuestro gozo y nos llama a la comunión con Él. Ese es el propósito de la adoración, recordar. Por eso también nos preocupamos porque la música venga de la palabra de Dios. Trae a nuestra mente la crucifixión, la resurrección, el ministerio personal de Cristo, porque nos conduce a una comprensión consciente de lo que significa adorarle. Ahora bien, en el culto de adoración no solamente existe el elemento de la recordación, sino también tenemos el elemento de la proclamación. Leemos en el versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dice que cada vez que celebramos esta ceremonia, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Anunciar quiere decir expresar hacia afuera. Cuando tiene lugar la proclamación, decimos de nuevo lo que Cristo ha hecho. Cada vez que participamos de la cena del Señor, cada vez que nos reunimos para adorar, cada vez que participamos de la mesa del Señor y vemos los recordatorios del pan y la copa, en efecto estamos predicando un sermón. La cena del Señor tal vez sea el sermón más elocuente que jamás podremos predicar. Alguien ha dicho que es más elocuente que el predicador inglés Spurgeon y que tiene más fervor que Billy Graham. Cuando nos reunimos a la mesa del Señor, es un gran sermón que se predica a la congregación. Cada vez que nos reunimos a la cena del Señor, estamos predicando la doctrina esencial de que Jesucristo es el Salvador del mundo. Estamos diciendo como creyentes, cuando observamos la cena del Señor, cómo se debe observar. Estamos diciendo que estamos comprometidos a ese Cristo. Es una fuerza poderosa para ganar a las personas para Jesucristo. Algo anda mal en nuestra adoración, amigos y amigas. Si venimos a la casa de Dios y vemos la muerte de Cristo en la cruz y no tenemos ningún deseo de decirle a nadie al respecto. Cada vez que venimos a la cena del Señor y tomamos los elementos en nuestra mano, eso debe ser una motivación interna para procurar que la próxima vez que nos reunamos haya otros que se incluyan en nuestra comunión. El tercer elemento de adoración, además de la proclamación y recordación, es el elemento de la expectación. Leemos, hagan esto todas las veces que lo hagan en memoria de mí y háganlo hasta que el Señor venga. Como ven, cada vez que nos reunimos para adoración, dos cosas tienen que suceder en nuestro corazón. Primero, miramos hacia atrás a lo que Cristo ha hecho. Así es como conscientemente traemos a nuestra mente el recuerdo de lo que Cristo hizo por nosotros y entramos en ese elemento de adoración. Pero las Escrituras también dicen que miramos conscientemente hacia adelante, al día cuando Él vuelva. Hay una mirada hacia adelante y otra hacia atrás en la adoración. Miramos hacia adelante al día cuando estaremos unidos en perfecta comunión. Miramos hacia atrás al día cuando Él compró nuestra redención con el precio de su propia sangre. La cena del Señor no es solo un tiempo de recordar y de proclamar, sino que también es un tiempo de expectación. Pablo registra las palabras del Señor respecto a la expectativa cristiana en el versículo 26 cuando dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nos reunimos alrededor de la cena del Señor o en nuestra adoración, estamos testificando que un día seremos arrebatados por el Señor Jesucristo y por la eternidad. Es maravilloso acercarse a la cena del Señor para adorar. ¿Ha descubierto usted cuán a menudo venimos deprimidos y sentimos que el mundo está cayéndonos encima? Las condiciones del mundo son pésimas y la economía marcha mal y los negocios andan de caída. Tal vez nos perturbe la inconsistencia que vemos en los miembros hipócritas de la iglesia, pero cuando nos acercamos a la cena del Señor, tomamos el pan y la copa y recordamos la frase hasta que Él venga, podemos tener gozo porque se nos recuerda que Jesucristo vuelve otra vez y no va a dejarnos en este mundo lleno de problemas. Él vuelve. Leí de un hombre que llegó tarde para una presentación del oratorio El Mesías de Handel. Le preguntó a otro que estaba ya ahí, ¿cuánto falta? El otro le dijo, como 5 minutos. Así que el otro tomó una partitura de música y añadió, ya tengo la partitura, estamos en el último coro antes de que Cristo vuelva. Pienso que no adoramos verdaderamente a Dios en nuestro culto a menos que nuestros espíritus hayan sido elevados, que hayamos contemplado la gloriosa segunda venida del Señor Jesucristo y estemos listos para hablarle de Él a la gente. Así que piensen esto en cada culto de adoración, recordación, proclamación y expectación. Usted dice, pastor, ¿cómo lo hacemos? Nos preparamos. Venimos y aunque podamos pasar unos momentos conversando unos con otros, descubrimos que esos momentos que tenemos antes del culto en realidad son momentos en los que de manera consciente podemos programarnos y alistarnos para la adoración. Me pregunto si entendemos eso. Pienso que es muy bueno ver a la gente conversando y todo el murmullo que tiene lugar en esta congregación es un ruido de alegría. No estoy tratando de desalentar eso, pero en algún punto, en ese proceso de conversar, tiene que haber un momento en que dejemos a un lado lo que está sucediendo y decimos, Señor, si no me preparo para lo que va a suceder en la próxima hora, va a venir y pasar y todo se acabará y será simplemente una experiencia más. Necesitamos sensibilizarnos a fin de que la adoración sea lo que Dios quiere que sea. Así que hemos hablado de lo que sucede cuando se profana la adoración. Pablo ha tomado tiempo en este pasaje para explicarnos lo que significa la adoración. Permítanme añadir una tercera categoría para concluir esta enseñanza. La profanación de la adoración y la explicación de la adoración y, en tercer lugar, la preparación para la adoración. Empezando en el versículo 28, Pablo escribe, «Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados». La preparación para la adoración incluye de parte nuestra la comprensión de que la adoración no es un espectáculo, es una experiencia. No es para espectadores, sino para participantes. Tenemos que aprender mucho acerca de esto. Si no tenemos cuidado, tendremos astros y estrellas en la plataforma presentando una función y nosotros nos quedaremos sentados como espectadores y no participaremos en la adoración a Dios. Eso no quiere decir que no se pueda participar en la adoración mediante un solo, un dúo o lo que sea, presentado apropiadamente, pero la adoración es participar de manera activa. Una vez, tuvimos a un predicador invitado que hizo una profunda impresión en nosotros. Es un gran maestro de la Biblia. Es un hombre muy calmado y no dice nada en voz muy alta o muy dinámica, pero habló sobre la adoración. Es el mejor mensaje que jamás he oído sobre el tema. Contó del organista que estaba tocando el órgano en un culto y mientras estaba sentado al órgano, se sentía muy molesto porque mientras él tocaba el preludio en el que había trabajado tantas horas durante la semana, la gente estaba conversando y charlando y no estaban escuchando. No estaban oyendo absolutamente nada de lo que estaba tocando. Su primera respuesta fue tocar más fuerte. Así que tocó más fuerte y adivinen, ellos hablaron más fuerte. Nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Así que mientras más fuerte tocaba él, más fuerte hablaban ellos, hasta que se halló en realidad aporreando con toda fuerza los pedales y las teclas por el enojo, debido a que nadie estuviera escuchando el sacrificio que él estaba ofreciendo. Entonces, dijo que de repente, en medio de su ira, le vino un pensamiento muy importante. ¿Para quién es esto? Y dijo, al hacer una pausa entre estrofas, incliné mi cabeza y dije, Señor, esto es para ti. Luego dijo, eso determinó toda la diferencia en el mundo. Luego el predicador lo aplicó a todos nosotros y dijo que cuando nos reunimos para la adoración, ¿participamos activamente en el culto? Cantamos los himnos reconociendo que Dios ve nuestra adoración, no como parte de una multitud numerosa de personas que se reúnen todos los domingos, sino individualmente. Dijo que ya está harto de los que vienen a la iglesia y después dicen, no saqué nada de este culto. La pregunta es, ¿qué fue lo que tú aportaste en ese culto? Porque la adoración, como ven, es activa, es participación, es ser parte del culto. Así que Pablo dice que es importante venir con el espíritu correcto. Si se va a adorar a un Dios santo, tiene que venir limpio. Eso incluye un examen personal. Aquí habla de beber y comer indignamente. Hay mucha discusión en cuanto a lo que eso significa, pero yo pienso que Pablo lo define en el versículo 29 cuando dice, «El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor». Sea lo que sea que eso quiera decir, amigos y amigas, quiere decir que Dios no acepta nuestra adoración cuando venimos al culto y no nos concentramos en el Señor Jesucristo porque Él es el centro de nuestra adoración, porque pudiéramos venir y hacer todas las actividades y nunca darle ni un solo pensamiento activo a aquel a quien hemos sido llamados a adorar, al Señor Jesucristo. Cuando hacemos eso, comemos y bebemos, adoramos indignamente porque, como ven, cuando vemos a Jesús como es debido, entonces nos vemos a nosotros como es debido. No estaremos contentos en nuestras vidas sin los cambios necesarios que exige un cuadro así de Él. Ahora bien, la Biblia dice que debemos hacer esta preparación para la adoración individualmente. Dice, Pruébese cada uno a sí mismo, no a su prójimo, ni a su esposa, sino a sí mismo. Pienso que debemos elevar la oración de David, según nos dice en el Salmo 139:23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. La Biblia dice que si continuamos viniendo a adorar de la manera que he descrito, sin concentrarnos en el Señor Jesús, haciendo de la adoración un espectáculo y no una realidad interna, nos ponemos en una posición de ser disciplinados por el Señor. Pablo pasa a decir, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Estas son palabras fuertes, reservadas para los que profanan la adoración del Señor. Son palabras que se pueden expresar solo a manera de ilustración, como si el Señor fuera a venir y presentarse aquí en medio nuestro y nosotros nos quedáramos asombrados por su presencia. ¿Cómo ven? La adoración no es una opción que se nos deje. No es algo que hacemos cuando nos dedicamos a ello. La adoración es esencial en nuestra reunión. La Biblia dice que cuando nos reunimos es con el propósito de concentrarnos en Él. Y si no discernimos la presencia del Señor, estamos participando en adoración indigna de Dios. Él dice eso en términos muy drásticos en cuanto a nuestra relación personal con Dios. Así que la adoración incluye el examen personal. La adoración, al prepararnos, también incluye la consideración apropiada. Versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. 5 veces en este pasaje Pablo habla en cuanto a reunirse en comunión, en unión unos con otros. Hebreos 10:25 dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos. Debemos asistir a la iglesia, a los cultos. Debemos estar con el pueblo de Dios. Siempre me han llamado la atención los que hablan de la iglesia invisible. Alguien ha escrito que la mayoría de los que aducen pertenecer a la iglesia invisible quieren que el pastor de la iglesia visible los visite cuando están enfermos. Se identifican con la gente. Así que tiene que haber una dedicación de nuestra parte a la iglesia que se reúne. La Biblia dice que el espíritu que debemos tener no es solo de absoluta y total identificación con Cristo, sino también un deseo y buena voluntad de cuidarnos los unos a los otros. Amigos y amigas, si pudiéramos poner en práctica eso en nuestra iglesia cuando nos reunimos para adorar, cuando nos reunimos, los problemas y las dificultades se derritirían como hielo en un día de sol. Usted es mi hermano o mi hermana, y le cedo la preferencia. Sea lo que sea que usted necesite, le cedo el paso, me someto. Si esto puede ministrarle de una mejor manera, lo haremos a su manera. No me obstino en lo que hacemos a menos que sea cuestión de doctrina. Y si podemos ayudarle, si podemos darle una voz de aliento, si podemos ministrarle, lo cuidaremos. Estaremos con usted. En lugar de lo que a menudo tiene lugar en la iglesia, que se vuelve arena política, en donde algunos se levantan y reclaman a grito pelado sus propios derechos y que tienen que hacerlo a mi manera, los grupos de poder surgen dentro del cuerpo y alguien está por un lado tratando de hacerlo a su manera y alguien está por otro lado tratando de lograrlo a su manera. Y la Biblia dice que la manera apropiada de adorar es mediante el examen personal y la consideración apropiada de los demás. Algo que aprendí en este pasaje y que nunca antes había visto es esto. No solo somos responsables ante Dios en nuestra adoración del Señor en términos de nuestra propia relación personal con el Señor, sino que en todo el resto del Nuevo Testamento somos responsables por examinar nuestras relaciones personales de los unos con los otros. Porque a fin de que adoremos apropiadamente, tenemos que tener esto como es debido, o de lo contrario, no nos oirá. Él no oye nuestra adoración. Viendo lo que Jesús es y lo que Él ha hecho por nosotros, proclamando la verdad en cuanto a Él, examinando nuestros propios corazones para asegurarnos de que estamos listos para adorar, abrazándonos unos a otros en comunión y luego reflejando nuestra adoración a Dios como una unidad de hombres y mujeres que verdaderamente se aman los unos a los otros porque han entendido el gran amor de Dios por ellos.